si se juntan nuestros caminos. Camino. Y no hay que comprar el atardecer. Hay mucho de mí que te falta conocer. Si la vida me da de nuevo el placer, voy a volverte a besar como aquella vez que el sol se escondió mientras la noche llegaba. No sé qué sucedió, pero me perdí en tu mirada. Oh, oh, mami, dime por qué te fuiste. Ay, ay. Oh, oh, mami, dime qué tú me hiciste. Que pasa el tiempo y no te olvido. Búscame, ya estoy vestido. Hoy sí o sí yo me quedo en un cuarto que no es mío. Déjame acariciarte hasta quedarnos dormidos. Yo haciéndote cosas nuevas y tú improvisando en mi do. Esto a mí me gusta más que el dinero. Quiero que te vengas tú primero. A veces me pregunto qué será de tu vida. Ojalá un día de esto me escribas. You know I'm thinking about you these days, 'cause I've been thinking about you. Vamos suavecito, me besas también. Empieza mi ombligo, termina mis pies. Ven y no te olvido, yo te digo, no te falles. Y no hay que comprar el atardecer. Hay mucho de mí que te falta conocer. Si la vida me da de nuevo el placer, voy a volverte a besar como aquella vez que el sol se escondió mientras la noche llegaba. No sé qué sucedió.